el origen. Mi teoría sobre el origen parte de la base de que la vida no se encuentra en los planetas. Esto quiere decir que la Tierra hace muchísimos millones de años cae un meteorito y este meteorito llena de agua la Tierra. O sea, vuelvo a repetir que pienso que la vida no estaba en la Tierra, sino que la vida venía de ese meteorito que cae hace millones de años en la Tierra. Hace mucho tiempo había aprendido en una clase de historia de astrología y de cosmología de que la vida se encuentra en los meteoritos. Hay vida en los meteoritos como vida natural hay en la Tierra. Por eso es que este planeta es muy especial para nosotros, porque es una mezcla de vida de meteorito con vida planetaria. Por eso es que al caer el meteorito rompe contra la Tierra y se hace lo que es la Luna. La Luna no es más que una parte de ese meteorito que se rompe junto a la Tierra y va a parar al espacio y se hace un satélite natural nuestro, el cual forma parte de la vida de la Tierra y de los ciclos de la vida. Por otra parte, quiero señalar de que si bien la vida se encuentra en los meteoritos, podemos los cometas vagan de un lado para otro, o sea que puede ser que haya ocurrido en otro planeta, que también se haya estrellado otro cometa y que haya hecho una vida planetaria similar a la Tierra. Bueno, en definitiva es eso, y que al fin la Tierra, en mi teoría del origen, es una mezcla de satélite con vida como hay en los meteoritos, en los cometas terrestres, y que en los demás planetas en los que no ha caído cometas es imposible encontrar vida, por más que se encuentre agua, que puede ser en el sol, que haya agua, y en el sol no hay especies. Bueno, muchas gracias.